Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, has warned. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió que los ataques generalizados contra los manifestantes en Libia constituyen crímenes contra la humanidad. Testigos en Trípoli dijeron que se utilizaron aviones y helicópteros de combate para atacar a los manifestantes que reclaman el fin del régimen de Muammar Gaddafi, quien ya lleva 40 años en el poder. Al menos 300 personas habrían muerto en los últimos días y decenas de miles de extranjeros intentan huir del país. El lunes, Gaddafi hizo una breve aparición en la televisión estatal para decir que todavía estaba en Libia, pero su control del país parece estar debilitándose. Las fuerzas opositoras están en control de la región oriental del país y numerosos diplomáticos y soldados han desertado y manifestado su oposición. Here in New York, Ibrahim Dabashi. En Nueva York, Ibrahim Dabashi, el viceembajador de Libia en las Naciones Unidas, acusó a Gaddafi de perpetrar un genocidio. Ibrahim Dabashi, viceembajador libio ante las Naciones Unidas, declaró: No estamos con Gaddafi, nunca lo estuvimos. Estamos con el pueblo y recién hicimos una declaración para pedir la intervención de la comunidad internacional para ayudar al pueblo libio que se va enfrentando un genocidio en Trípoli y ha sido víctima de crímenes contra la humanidad en todas las ciudades orientales de Libia. Muchos activistas libio-estadounidenses han criticado a la Casa Blanca por su respuesta a la sangrienta represión. El presidente Obama mencionó a Libia por última vez el viernes. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, no ha dicho nada públicamente, pero hizo una declaración el lunes pidiendo que se ponga término al derramamiento de sangre inaceptable. En los últimos años, Libia fortaleció sus vínculos con Estados Unidos y muchos países europeos. Hace dos años, la empresa estadounidense General Dynamics firmó un contrato de $165 millones para armar a la segunda brigada de élite de las Fuerzas Armadas Libias. Halliburton, Shell, Raytheon, Dow Chemical y Chevron integran la Asociación Comercial de Estados Unidos-Libia y en 2009 trascendió que fuerzas británicas estaban entrenando a fuerzas especiales libias en técnicas de contraterrorismo. Reid Brody, de la organización Human Rights Watch, llamó a la comunidad internacional a responder ante los asesinatos masivos. Reid Brody, vocero de Human Rights Watch, afirmó: Nos gustaría ver a los amigos de Libia, como la Unión Africana y la Unión Europea, dejar bien en claro que esta violencia contra manifestantes desarmados debe parar, que se está perpetrando crímenes y que quienes los cometen podrían ser juzgados. Nos gustaría que se interrumpiera totalmente la asistencia militar y en seguridad a Libia y exigimos que se restablezca Internet y se permita a los periodistas y grupos de prensa de los derechos humanos ingresar para ver lo que realmente está ocurriendo. En otras noticias de la región, el fiscal público de Egipto solicitó el congelamiento de todos los activos extranjeros del presidente Hosni Mubarak y su familia. El rey de Bahrein ordenó la liberación de algunos presos políticos tras una semana de protestas en ese país del Golfo Pérsico. Mientras tanto, las autoridades iraníes detuvieron al hijo del líder de oposición, Mehdi Karoubi. En Wisconsin, continúan las protestas masivas contra el plan del gobernador republicano Scott Walker para despojar a la mayoría de los trabajadores públicos de su derecho a la negociación colectiva. El lunes, Walker se negó otra vez a negociar el proyecto de ley. Mientras tanto, salió a la luz más información sobre los estrechos vínculos entre el gobernador Walker y David y Charles Koch, los hermanos multimillonarios que contribuyeron con fondos al movimiento Tea Party. Según los registros de la campaña financiera de Wisconsin, Koch Industries canalizó $43,000 destinados a la campaña por la gobernación de Walker, con lo que se convirtió en uno de los principales contribuyentes del actual gobernador. Además, Koch Industries dio más de $1,000,000 a la Asociación de Gobernadores Republicanos, que jugó un rol fundamental en la carrera electoral de Wisconsin. Desde que asumió como gobernador, Walker se ha mantenido en estrecho contacto con Americans for Prosperity, una organización financiada por los Koch. Tim Phillips, quien encabeza la organización, dijo al New York Times que su grupo había trabajado entre bambalinas para fomentar un enfrentamiento sindical en Wisconsin. U.S. officials have admitted an American detainee. Funcionarios estadounidenses admitieron que un ciudadano de esa nacionalidad detenido en Pakistán por haber presuntamente asesinado a dos hombres era agente de la CIA y ex empleado de la firma de seguridad privada Blackwater. Hasta el lunes, el gobierno de Obama había insistido en que Raymond Davis era un diplomático que había actuado en defensa propia. Barack Obama dijo: With respect to, Con respecto al señor Davis, nuestro diplomático en Pakistán, tenemos un principio muy sencillo aquí que ha sido respetado y debería serlo en el futuro por todo país firmante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que postula que si nuestros diplomáticos están en otro país, no están sujetos a la justicia local de ese país. El periódico londinense The Guardian informó por primera vez del vínculo de Raymond Davis con la CIA el domingo y agregó que muchos medios de prensa estadounidenses estaban al tanto de sus relaciones con la CIA, pero que, debido a un pedido del gobierno, no habían informado de ello. El lunes, el New York Times y el Washington Post confirmaron el vínculo de la CIA y admitieron haber retenido la información. Dave Lindorf es un periodista de investigación que ha seguido la historia de cerca. Es redactor responsable del sitio web thiscan'tbehappening.net. Dave Lindford dijo: lo sorprendente de esta historia con Raymond Davis es como el New York Times y otros medios informativos estadounidenses ocultaron esto al público de su país. De hecho, sabían que Davis trabajaba para la CIA, aun cuando el presidente decía en conferencia de prensa que era un diplomático, y permitieron que esa mentira se imprimiera, por ejemplo, en el New York Times, sin una sola corrección. Lo que es peor que ocultar la información, en realidad es permitir que el presidente mienta. El arresto de Raymond Davis ha suscitado una crisis diplomática entre Estados Unidos y Pakistán y le ha permitido al mundo vislumbrar una guerra estadounidense secreta en esa nación asiática. Las autoridades pakistaníes afirman que Davis actuó con fuerza excesiva al dispararles a estos hombres 10 veces, tanto dentro como fuera de su vehículo. Una de las víctimas recibió un disparo por la espalda mientras huía. Tras el arresto de Davis, se encontró en posesión del mismo un equipo de vigilancia, grandes cantidades de municiones y una cámara que incluía fotos de madrazas e instalaciones prohibidas en la frontera india. Se está incrementando la tensión entre las autoridades estadounidenses y afganas tras la divulgación de informes acerca de que 64 civiles afganos podrían haber muerto en ataques de la OTAN la semana pasada. El Washington Post informó que el general David H. Petros sugirió el domingo, en una reunión a puertas cerradas, que los afganos pro-talibán podrían haber quemado a sus propios hijos o inventado historias para exagerar las afirmaciones con respecto a la muerte de civiles. Se dice que las autoridades afganas presentes en la reunión quedaron conmocionadas con el comentario de Petros. Un funcionario afgano dijo: asesinar a 60 personas y luego culpar a esas mismas personas del asesinato en lugar de disculparse por las muertes, esto es inhumano. Investigadores del Golfo de México descubrieron que están apareciendo delfines bebés muertos a un ritmo 10 veces mayor que el normal en las franjas costeras de Mississippi y Alabama. El periódico San Herald de Mississippi informó que 17 delfines jóvenes fueron recogidos en la franja costera en lo que va del año, la primera temporada de nacimientos de delfines, desde el inmenso derrame de petróleo de BP. Las muertes en la población adulta de delfines también aumentaron drásticamente los últimos 9 meses. Mientras tanto, Samantha Joy, una destacada científica marina de la Universidad de Georgia, reveló que grandes cantidades de petróleo del derrame de BP siguen atrapadas en el fondo del Golfo de México, diezmando la vida en parte del lecho marino. In education news, the state of Michigan has... En materia educativa, el estado de Michigan le ordenó a Detroit que cerrara la mitad de sus escuelas públicas antes de 2013 y que aumentara el número de alumnos por clase en secundaria a más de 60 estudiantes. El estado afirma que estas medidas son necesarias para eliminar un déficit de $327 millones. En noticias relacionadas, Detroit anunció que planea privatizar los servicios de mantenimiento en las escuelas mediante la contratación de la empresa Sodexo. In media news, small television and radio... En noticias sobre los medios, se prevé que pequeños canales de televisión y emisoras radiales de áreas rurales serán los más afectados si los republicanos logran eliminar los fondos federales de la Corporación para la Difusión Pública, CPB por su sigla en inglés. El sábado, la Cámara de Representantes aprobó la reducción de aproximadamente $430 millones en fondos para la CPB. Según el San Francisco Chronicle, los fondos de la CPB representan un 45% del presupuesto de algunos canales de televisión y emisoras radiales rurales públicas de California. Para algunas emisoras que transmiten en reservas indígenas estadounidenses o con programación en español para los campesinos, el subsidio federal a menudo representa al menos la mitad de su presupuesto. Los votantes de Chicago se dirigen hoy a las urnas para elegir al reemplazante del saliente alcalde Richard DeLay. Entre los candidatos se encuentran el ex jefe de personal del presidente Obama, Rahm Emanuel, la ex senadora estadounidense Carol Mosley Brown, el ex presidente de la Junta de Escuelas Públicas de Chicago, Jerry Chico, y el secretario de la ciudad, Miguel del Valle. Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta dentro de 6 semanas. En Nueva Zelanda, al menos 65 personas murieron cuando un terremoto de 6.3 grados de magnitud azotó la ciudad de Christchurch. El temblor fue tan fuerte que 30 millones de toneladas de hielo se desprendieron del glaciar Tasman de Nueva Zelanda tras el terremoto. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, dijo: Creo que no podemos pasar por alto el hecho de que podemos estar presenciando el día más nefasto de Nueva Zelanda. El aviso que tengo en este momento, creo que los espectadores sabrán entender y apreciar que es un aviso muy variable en este momento, pero el número de muertos que tengo en este momento es 65 y podría aumentar. Por lo tanto, es una absoluta tragedia para esta ciudad, para Nueva Zelanda, para el pueblo que tanto nos importa, y es un momento aterrador para el pueblo. Media News, Democracy Now's own Juan González. Y en noticias sobre los medios, Juan González de Democracy Now! Ganó un premio a George Polk por sus columnas en el New York Daily News que expusieron el escándalo detrás del intento del alcalde Mike Bloomberg de crear un nuevo sistema de nómina computarizado llamado CityTime. Las coberturas de Juan contribuyeron al procesamiento federal de 4 consultores y 2 cómplices por cargos de organizar un fraude que les costó a los contribuyentes de la ciudad más de $80 millones. Una de las 7 personas arrestadas hasta el momento por este fraude se declaró culpable hace 2 semanas y está cooperando. El director de la oficina de nómina de la ciudad de Nueva York se vio obligado a renunciar. Hasta el momento, los agentes federales han recuperado más de $27 millones en efectivo de docenas de cuentas bancarias de empresas falsas vinculadas a este plan. Juan también ganó un premio Polk en 1998. Otro de los ganadores de este año fueron el periodista de Rolling Stone, Michael Hastings, por su artículo que llevó al despido del comandante de guerra afgano, Stanley McChrystal, Dana Priest y Bill Arkin del Washington Post por su investigación Top Secret America y ProPublica, PBS Frontline y el Times Picayune por su labor en exponer cómo oficiales de la policía de Nueva Orleans asesinaron a balazos a al menos 4 personas tras el huracán Katrina. El George Paul Career Award, premio a la carrera profesional, fue otorgado a Sandy Close, directora ejecutiva de New America Media. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.